buenas tardes. Aquí estamos en Viejas Brujas, como todos los jueves, desde las 3 de la tarde. Hoy un poquito más tarde. ¿No, María Julia? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre muchos temas. Vamos a empezar primero por el abuso. Después vamos a ir tocando un poco los temas, todo lo que fue esta semana, que fue trascendente, ¿no? Todo, la violencia familiar. Sí, salió mucho a la luz el problema de violencia familiar. Eso está muy bueno, que se difunda, que se hable, que se saque de ese mito de que el crimen que comete el violento contra esa mujer es un crimen pasional, ¿no? Que se le ponga a estos hechos tan terribles el verdadero nombre, que es un delito. Golpear, insultar, maltratar a una mujer es un delito. Y como siempre te decimos que si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 1566905002, mandándonos tu mensaje, lo que vos quieras, contarnos sobre tu vida. Sí, también, claro. Sí, seguro. Bueno, acordate que, bueno, este programa lo hacemos todas, ¿no? Vos desde tu casa y bueno, nosotras desde acá, hoy también las dos, porque nos falta nuestras compañeras, bueno, que están haciendo otras actividades. Bueno, ya las tendremos acá también. Y bueno, también vamos a comentar algunas de estas cuestiones que tenemos que aprender a pensar, ¿no? Y a sacar, a develar al hombre poderoso, ¿no? Fuera de nuestro hogar. Es poderoso en nuestro hogar el varón, y también hay hombres poderosos fuera del hogar y como abusan de este poder. Bueno, lo vamos a hablar también. Y sobre la comunicación, que es bueno saber algunas cosas de cómo comunicarnos con nuestros hijos, especialmente en las etapas tan difíciles como 8, 12 años, 14, 16 años. Y bueno, alguna cosa hemos traído para leerles, para comentarles y así seguir colaborando para que nuestros hijos, nuestra familia sea cada día mejor y podamos siempre mejorar nuestra comunicación con nuestros seres queridos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para empezar vamos a ir a un tema musical. Bueno, y ya volvemos. Viejas Brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Mamá, no te calles. No te dejes pegar por papá. No te dejes. Ya no más silencio, mamá. Ya no. Ya no más. Ya no más. Sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía,

un jubilado de 60 años fue condenado en la ciudad de La Rioja a 10 años de prisión por abusar sexualmente de una nena de 12. La sentencia fue aplicada por la Cámara Tercera en lo criminal y correccional a Ramón Ángel Cicerone por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, en prejuicio de la hija de una familia conocida del acusado. Los abusos comenzaron en octubre del 2007 y siguiendo durante los primeros meses del 2008 hasta una fecha próxima a la formalización de la denuncia que se hizo el 17 de mayo de este año. Aunque nunca hubo penetración, según los peritos, la nena quedó con serias secuelas psicológicas por los abusos. Bueno, creo que acá nos podemos agarrar lo que siempre decimos acá en Viejas Brujas, es esto de que siempre es cercano a la familia el que abusa, ¿no? Sí, y esto de que no puedes decir esta persona es un abusador, porque, viste, es una persona mayor, ¿no? ¿Quién va a pensar, ¿no?, de una persona mayor, un abuelo, ¿viste? Entonces, por eso es que estamos leyendo esta nota, ¿no?, para tener en cuenta, en hechos así reales, en qué aspecto nos tenemos que nosotros fijar. Nunca jamás vamos a estar seguras y confiadas porque es viejito, porque es un abuelito, porque es mayor, porque tengo mucho miedo y bueno, y esta persona me dio la casa, me dio un lugar, o es muy buena, viene a casa y colabora conmigo, ¿no? Voy a tener que tener bastante cuidado, ¿viste?, con enfrente de estas personas, no confiarme. Claro. No confiarme, yo digo, como mamá, ¿no? No confiarme como mamá, no confiarme como papá también. El condenado es un jubilado del sector de la salud pública que tiene 12 hijos, pero de mujeres distintas. Es decir, más con razón todavía, ¿no? Con tantos hijos, ¿no? Uno no cree jamás que pueda pasar eso. Sí, que no haya desarrollado su sensibilidad. Claro. Chicos. Y este hombre estuvo desde 2007, de octubre de 2007, hasta los primeros meses del 2008, abusando de esta nena, ¿no? Cicerone, que era un amigo de la familia de la nena, solía pasar a buscarla con el pretexto de sacarla a pasear junto a uno de sus hijos de 9 años, que padece el síndrome de Down. Pero en cuanto se alejaba de la casa de la víctima, abusaba de ella. Una vez que retiraba a la menor, la conducía a lugares descampados de la ciudad y de escaso tránsito, fuera de la vista de otras personas, a excepción de su hijo con síndrome de Down. Y procedía a tocar sus partes íntimas, introduciéndole el dedo en el interior de la vagina, y también al menos en una oportunidad, le exhibió a la menor una revista pornográfica, dice la causa a la que tuvo acceso este diario, ¿no? Otras veces la llevaba a su casa, donde la obligaba a desnudarse, luego de amenazarla para que no le dijera nada a sus padres. Finalmente, todo se descubrió cuando la nena le contó a un hermanito y este a la madre de ambos. Acá vemos el miedo del violador que le causa a la víctima. Esto de no le cuentes a nadie. Sí. Las amenazas. ¿No? Uh-huh. El juez Roberto Pogote afirmó al votar en forma de la condena que la modalidad de Cicerone, que resultó apta para abusar sexualmente de la menor y para corromper su integridad y psiquismo sexual, le dejó graves secuelas psicológicas, según surge del informe médico. O sea, bueno, sí, es terrible, ¿no? Sí, es lo que venimos hablando desde un principio, bueno, que son las características donde también nosotras podemos entender o darnos cuenta, mejor dicho, que nuestro hijo, nuestra hija ha sido abusado. Es esta cuestión que cuando es abusado, seguramente, según la edad, va a poder contarlo o no. Según el miedo que le tenga el abusador, el compromiso que tenga con el abusador, va a poder contarlo o no. Pero nos vamos a ir dando cuenta por los cambios de conducta, ¿no? Por esta cuestión de que va a deprimirse, va a sentir que no quiere salir por ahí todas las veces que salía de la casa, o bueno, Generalmente si está en la casa la persona que abusa, lo que va a buscar es irse fuera de la casa. Todas estas características nos tienen que poner en estado de alerta. Nos tenemos como mamá, como papá, preguntarnos qué está pasando y, bueno, acercarnos hasta la sala más cerca de nuestro barrio, consultar con la trabajadora social, con la psicóloga, para ver si lo que ha sufrido nuestro hijo, nuestra hija, es abuso. Entonces, esta niña, que es de La Rioja, presenta esas características ya, ¿no? Bueno, son varios meses que ella ha sido abusada. Seguramente, mira, cuanto más prolongado sea el abuso, que sufra el abuso, cuanto más prolongado sea el tiempo, más van a ser los daños en su salud mental. Incluso puede llegar a pensar en el suicidio. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Claro, es un cambio, ¿no? En toda su vida, ¿no? Desde el momento que fue abusada en adelante, toda su vida va a ser distinta, ¿no? Por eso es bueno que podamos prevenirlo cuanto antes, es decir, que no se empeore en la cuestión psicológica, ¿no? Claro. De la nena o de la persona que estuviera sufriendo un abuso, sí, sexual. Claro, seguro. Hay que salir de ese momento tan dramático, ¿no? De encontrarse con la realidad y buscar ayuda, apoyarse en otras personas que están preparadas, en la salita hay muchas personas que están preparadas para escuchar a una víctima. Yo creo que el mejor lugar que tenemos acá en los barrios es acercarnos a una salita, en todo caso, bueno, al hospital también. Y esperemos que esto se difunda, que esta información se difunda, para que no haya madres en las cuales se les presente este problema y no sepan cómo actuar, debido a que no tienen las herramientas, no tienen la información. Estaría muy bueno que esto se siga difundiendo, que vos puedas hablarlo con tu vecina, que si escuchás la radio puedas comentarle. Nosotros vamos a comentar todas las semanas sobre las características del nene o nena o persona abusada, para que se termine, ¿no? Para que podamos terminar, empezar a hacer algo para terminarlo. Tú me hiciste quererte y ahora me haces odiarte. Diste luz a mi vida y ahora me enloquecaste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas. Un amor naufragando y tú solo mirando. Bueno, voy a leer un mensajito que nos acaba de llegar de Fede. Hola chicas, soy Fede de Sagrada Familia, ya estoy en sintonía. Saludos a todos los oyentes y al operador. Gracias. Bueno, en este caso, saludos a vos, Gloria. bueno, entonces, lo que decimos es que el maltrato sexual se da cuando sos forzada a tener relaciones sexuales sin que tengan en cuenta tu estado de ánimo, tus ganas. Eso también es un abuso sexual. Claro, con respecto a lo que es tu pareja, ¿no? Porque sí, no queremos sacar, hay muchos abusos, ¿no? Sí. El abuso económico, hay muchos abusos, ¿no? Y tenemos principalmente que se da dentro de lo que es la violencia familiar, que es el maltrato sexual que tu marido ejerce sobre vos. Claro. Y que como que está disfrazado, como que es un acto de amor, ¿no? Uh-huh. Y despierta mucha culpa en ella, como que la mujer como se siente en función de agradar, de satisfacer a su pareja. Entonces cuando no siente satisfacción en un acto sexual, ella siente mucha culpa, como que siente que ha tomado distancia de ese acto, pero en realidad lo que ya le está pasando es que el acto sexual no está pensado para que ella tenga satisfacción, ¿no? Como te dan vuelta la cabeza, ¿viste? Y este problema de darte vuelta la cabeza termina perjudicando tu salud mental, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces muchas mujeres se sienten muy mal porque son sus compañeros, son sus maridos los que abusan sexualmente de ella, y lo hacen, bueno, lo hacen de manera también terrible, pero lo hacen de esta manera sutil, ¿no? Como ellos obligar a manera y antojo y considerar a la mujer siempre disponible. Después también imponer el acto sexual mediante comparaciones con otras relaciones, sospechas de infidelidad o calumniar frente a los hijos. Entonces, vos fíjate, si el marido le dice a ella, fíjate, ¿qué te pasa a vos que estás tan fría conmigo? ¿Qué, ya andás, viste, con otro, andás caliente con otro, ¿no? Entonces ella, para demostrar que es inocente, está forzada a tener un acto sexual, y ese acto sexual seguramente no le va a dar ningún tipo de satisfacción. Después también suele pasar en las parejas esto de desvincular el acto sexual del amor y el afecto, ¿no? Por ahí, después de una gran golpiza, el hombre tiene un acto sexual también con la mujer. Por ahí después de recriminarle que ella gasta todo, que gasta mal, que vive así pensando en gastar mal, en hacer compras innecesarias, a la noche él quiere tener un acto sexual. Y esto hace muchísimo mal por lo mismo, porque el acto sexual, el encuentro con el sexo, es un encuentro con vos misma que te tiene que producir mucha felicidad, que está destinado a que te sientas plena, no a hacerlo en función de lograr que él suavice su forma de tratarte, o de lograr que los chicos estén tranquilos para que no lo escuchen tan mal todos los días reprochándote. Igualmente, cuando tu pareja es un abusador, seguramente, por más acto sexual que tengas, él va a encontrar la oportunidad para recriminarte, para culpabilizarte y para volver a presionarte para que tengas relaciones con él. Porque en estos casos el problema lo tiene él. El problema lo tiene él. Y mira, seguramente vos siempre estás pensando que el problema es tuyo, ¿no? Porque eso es lo que te hace después enfermarte. Es pensar que vos tenés el problema, porque se ha dado todo de una manera en que siempre recae la culpa sobre la mujer. Si el hombre está mal, bueno, es algo tan sabido, ¿no? Claro, es algo tan normal. Aparte, de generación en generación siempre nos pasaron a las mujeres, y bueno, tenemos que bancarnos a nuestros maridos siempre una tiene que estar dispuesta a sus necesidades. Claro. Y nunca nos dijeron, nosotras también nos tenemos que mirar qué es lo que necesitamos, si estamos bien, si queremos hacerlo, si no queremos hacerlo. Es como que todo está muy disfrazado, ¿no? Por eso es que es tan popular, tan la violencia familiar, es algo que está en todas las casas, porque es algo que está tan disfrazado que uno no puede verlo a simple vista. Sí. En algunos casos, ¿no? Claro. Porque y más todavía en lo que es la violencia psicológica, que es una de las peores violencias en las cuales la mujer directamente no nos damos cuenta el maltrato que estamos sufriendo, ¿no? Bueno, pero siempre es bueno una hablarlo, ¿no? Informarse. Una tiene que estar informada. Y para poder decir, bueno, ¿es esto lo que me está pasando? ¿Qué puedo hacer con lo que me está pasando? Después decidir por la salud. Y más ahora que tenemos tanta gente preparada para que pueda hacer frente con nosotras a este problema. Bueno, así que cuando se trata así de abuso sexual, es urgente la decisión que tenemos que tomar para salvar nuestra salud, o bueno, si el abuso ha sido con nuestros hijos, para salvar la salud de nuestros hijos. Y sobre todas las cosas, ¿no? Siempre prevenir, intentar prevenirlo, ¿no? Ajá. Pero obviamente, si ya el hecho ya está ocurrido, ¿no? Poder hacer algo en su momento, poder agarrarlo, claro, lo más rápido posible, para que no siga ocurriendo estos hechos. Sí, y aparte, porque si intervenís, ¿no? Si le das a tu hijo la tranquilidad de que le crees, hablas con él y bueno, llegan a armar juntos lo que pasó, y encima le decís que lo vas a proteger, que esto no le va a pasar más, seguramente este chico se va a recuperar. No van a quedar secuelas en él. Seguramente él, con el tiempo, bueno, va a ir recuperándose. Así que vale la pena que hagas ese esfuerzo de superar la culpa que te da, porque bueno, como mamá también, viste, lo primero que dice es que no ha cuidado a su hijo, ¿no? Y hay que superar esa culpa. Hay que superar esa culpa, ponerse fuerte y enfrentar la situación para que tu hijo copie el modelo tuyo, un modelo de fuerte, de persona que va, que busca la verdad y que busca la salud. Si quieres comunicarte con nosotras, lo puedes hacer al 1566 90 50 02. Ahora nos vamos a un tema musical y ya volvemos con Viejas Brujas. Viejas Brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco.

Entonces, el hombre que está en nuestra casa, que yo he escuchado un montón de hombres decirle a su señora cosas como, pero andá, fíjate, vos tenés la culpa, vos, porque vos los dejás. Y esas cosas que nos parecen tan sencillas y sin embargo hacen tanto daño a la larga, porque después a mí me tocó presenciar una vez un testimonio de una señora muy, muy mayor que lloraba mucho porque ya era muy, muy tarde. Sus hijos eran un hombre, una mujer, y era mucho el desprecio que estos hijos le hacían a ella. Desprecio que su padre les había enseñado desde muy chiquitos. Y así que una vez es bueno, cuando uno es joven, en mi caso, ¿no? Ya pasé por esa etapa, cuando uno es joven piensa que la vida es así, siempre, que siempre una va a ser joven, pero no es así. Entonces ahora joven vos tenés tus hijos chiquitos, un día vas a ser grande, un día vas a ser mayor, entonces tus hijos van a ser mujeres y hombres. Y y ojalá vos puedas conducirlos para que ellos sean como vos querés que sean, ¿no? Entonces para eso los tenés que cuidar desde ahora. Por ejemplo, en esto que te acabo de decir, cuando él empieza a decirte estas cosas, decirle por ahí entre tantas cosas que vas a encontrar para decirle, puedes decirle, bueno, ahora no, lo hablamos después a sola, lo hablamos aparte. Ahora yo sé lo que hago con mi hija, con mi hijo, y bueno, así vas a conseguir que tu hijo diga, ah, sí, mamá sabe lo que está haciendo, y vas a conseguir que tu hijo se sienta protegido. Los hijos necesitan sentirse protegidos, tanto por mamá como papá. Mamá es muy importante para los hijos. Y muchas veces, mira, muchas veces cuando los chicos llegan a la adolescencia tienen muchos problemas justamente por la descalificación que hay en la casa de su mamá. Entonces, eso pasa con los poderosos de la casa, ¿no? Y con los poderosos de afuera, por ejemplo, la semana pasada hablamos de este Lugo, que aprovechamos este ejemplo porque todo el mundo ha escuchado hablar de él, ¿no? Y quién más, quién menos, todos hemos hecho alguna crítica al respecto. Decíamos la semana pasada cómo este hombre por ahí tendría que renunciar a ser el presidente de su país, porque alguien que comete todos estos delitos de tener hijos por ahí y no reconocerlos, ¿cómo puede llegar a ser presidente? Pero nosotros tenemos un ejemplo de un superídolo como Maradona, que hasta el día de hoy sigue negando a su hijo, y sin embargo nosotros los argentinos lo tenemos allá arriba, ¿no? Es un superídolo. Y y sin embargo, negar a tu hijo es un delito, porque es un maltrato psicológico muy grande que le haces a una persona, que es su hijo. Es un atropello al derecho humano que tiene su hijo a tener un papá, a que su papá lo reconozca. Él sabe que su papá está vivo, sabe que su papá está bien, y también, pobre chico, tiene que saber que su papá no se hace cargo de él, ¿no? Que los que se hacen cargo por ahí son los abogados, que le pasan la mantención, pero que él no quiere saber nada. Eso, bueno, entonces en vez de llamarlo ídolo, tendremos que llamarlo delincuente, pero no nos acostumbramos a ponerle el nombre a estos problemas. Y entonces damos un doble mensaje. Por un lado decimos, uy, a nuestro hijo decimos, uy, queremos que nuestro hijo no salga como Maradona. Y Maradona es una integridad, porque una persona es una integridad. Una persona es lo que es adentro y lo que es afuera, todo íntegro, todo junto. No puede ser una cosa adentro, ¿no? Y afuera, bueno, no, lo que pasa es que es maestro, entonces en la escuela él tiene que tener mucho cuidado con los chicos y tratarlos bien. Ay, pero en casa es un loco, vos sabés que no soporta a sus hijos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces es un enfermo, porque si en casa es una cosa y afuera es otra, ¿no? Claro. Bueno, por ahí en violencia no es considerada esta doble personalidad, no es considerada una enfermedad porque es considerada una construcción cultural. Lo que nosotros permitimos entre casa y lo que permitimos afuera, ¿no? En lo público. Lo que decimos, lo privado que no se meta nadie. Lo privado podés hacer lo que quieras, ¿no? Ahora, cuando afuera de tu casa, bueno, ahí, ojo, respetá las normas sociales. ¿Qué es lo que pasa siempre que uno escucha a la vecina decir, pero si es un hombre, ese hombre es buenísimo, no entiendo cómo le pegó a la mujer, si afuera es buenísimo? Claro, siempre caemos en esa, ¿no? No nos damos cuenta que también es una máscara que tiene el hombre, ¿no? Y que tenemos que ver a las personas tal cual somos. Y si esto que vos decís también, esto de no meterme, yo no me meto adentro de mi casa, lo que ocurre dentro de mi casa es privado, es de la familia, nadie se mete, ¿no? Todas esas cuestiones que tendríamos que empezar a cambiar, que tendríamos que empezar a denunciar las injusticias, ¿no? Sí. Porque de eso también se trata, de empezar a crear más dignidad, ¿no? Esta dignidad que siempre a los pobres nos sacaron, ¿no? Empezar a denunciar. Una vez que uno empieza a ver las cosas, algunas cosas, va a poder abrirse camino, a empezar a construir un pensamiento crítico que vaya más allá del vecino que está al lado, que le está pegando a mi vecina, que le está pegando a los hijos, yo veo que los chicos están sufriendo. Voy a empezar a abrirme camino a ver otra realidad, ¿no? Y a empezar a esto, a generar una dignidad, a empezar a que se engrandezca, ¿no? Sí, la dignidad, ¿no? Sí, sí, que tengamos poder, claro. Que tengamos poder, porque si dejamos de ver natural las cosas que están pasando, si dejamos de tener miedo, si nos atrevemos a denunciar, vamos a construir más justicia. Y sin embargo, callándonos, siempre los que pierden son los que menos pueden. Y bueno, así tenemos, como en la tele, no quería decir algo, que no, que vimos estos casos de que los asesinatos a las mujeres, que cada 3 días se asesina una mujer, no, todas estas cuestiones que también empiezan de uno, no, que hemos en la vida, sí, en esta sociedad, es decir, nos hemos individualizado tanto que no podemos ver más allá y no nos damos cuenta que tenemos que empezar a trabajar como una comunidad, ¿no es cierto? Empezar a denunciar estas cosas, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Esta mujer que la asesinó el marido, bueno, ¿y qué pasa, no? ¿Qué pasa cada 3 días una mujer? Sí. Es increíble que ponerle un nombre, el nombre real a la situación. Cuando preparábamos este programa, hablábamos sobre esta situación de que siempre decimos crimen pasional, ¿no? Pasión, ¿no? Un sentimiento, ¿viste? Que te energiza. Y sin embargo, he usado tan mal, ¿no? Porque esa pasión te va a llevar a cometer un acto delictivo, y encima contra la persona que decís que amás. Entonces, tenemos que decir, cuando hay problemas que vemos que el hombre maltrata a la mujer, no son problemas de pareja, es violencia familiar. Cuando vemos que los chiquitos están en la calle desnudos, desabrigados, o hasta tarde de la noche, o descuidados, ahí hay problemas de violencia familiar. Esos chiquitos están sufriendo abandono, falta de comunicación o falta de atención. Eso es violencia familiar. Cuando una mujer muere, eso es un femicidio. Matan, están matando a la mujer porque es la mujer, porque es mujer la matan. Eso es lo que estamos viendo. Acá se está matando a la mujer por ser mujer. Porque este violento es muy violento, pero no mata a su compañero o al vecino, la mata a ella. ¿Viste? Hay como un odio hacia la mujer esa que él dice que ama, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, eso fue también una construcción, ¿no? Es que el ser humano primitivamente mataba a la mujer porque veía a una mujer y la mataba. Eso ha tenido que ver con el consenso social, con que como sociedad le hemos dicho adelante, es pasional, ¿qué va a hacer? Se te fue la mano. Y también ocurre en lo que es la violación, las violaciones, ¿no? Esto de que el hombre viola a una mujer y le dan 5 años, ¿no? Y después sale libre, o sea, y la violó, o sea, violó a una mujer, ¿no? Y 5 años y ya está, o sea, y después sale y sigue violando y es como si nada, porque bueno, violó a una mujer, ¿no? Lo vemos siempre. Claro, sí, y ella, él paga con unos pocos años su culpa y ella lleva esa huella toda la vida. Uh-huh. Y bueno, también esto que están diciendo por ahí en la televisión, y bueno, lo toman, es este, para, yo no me voy a conmover por la mujer de Berlusconi porque no me pienso conmover por ella, porque no creo que ella se conmueva nunca jamás por ninguna de nosotras. No sé si sabe que existimos, ¿viste? Una clase social tan alta, pero como mujer está bueno tomar como un ejemplo, porque como decía antes de Lugo, esto se entera todo el mundo, lo ven los medios, se entera todo el mundo, bueno, un poco más, un poco menos, pero bueno, todos decimos, ay, mirá lo que sufre, bueno, se lo merece o no se lo merece, qué sé yo, todos tenemos una opinión, hacemos una opinión, y por eso es bueno traer acá y al programa y comentar cómo este hombre abusa de su poder, ¿no? Y no solamente siendo infiel a esta mujer, sino con todas las otras mujeres con las que él está, ¿no? Que se acerca a él justamente por esto que comentábamos la semana pasada. La mujer le cuesta mucho en estos casos de estar frente a un hombre tan poderoso, ¿no? Poder decirle que no. ¿Cómo le decís que no a un hombre tan poderoso? Entonces ahí se ve claramente el abuso de poder. Por ejemplo, la señora dice, el diario El Mundo dice, la señora de Berlusconi envió correos electrónicos, el diario Página, dice, la señora de Berlusconi envió correos electrónicos a una agencia de noticias llamando basura desvergonzada y diversiones para el emperador a la campaña de su marido. La segunda luna de miel de Silvio Berlusconi y Verónica Lario llegó a su fin. El rumor de que, habiendo llenado su gabinete con esbeltas bellezas, el primer ministro italiano estaba preparando un nuevo harén repleto de coristas, reinas de bellezas y estrellas cantantes para postularse en las elecciones europeas, provocó una respuesta furiosa de su mujer. La señora Berlusconi dio el insólito paso de enviar correos electrónicos directamente a la agencia de noticias ANSA y arremetió contra los planes del partido El Pueblo de la Libertad para la votación de junio, describiéndolos como basuras desvergonzadas. Fue la más feroz reprimenda que la segunda mujer de Berlusconi, una ex actriz celebrada por sus opiniones independientes, entregó al público. Quiero dejar en claro que mis hijos y yo somos víctimas y no cómplices en esta situación, dijo. Debemos soportarlo y nos causa dolor. Su marido intentó las tácticas usuales de culpar a las maquinaciones de los periodistas de izquierda por todo el escándalo de las candidatas coristas. Fueron los periodistas los que engañaron a la señora Verónica, el frío equivalente del primer ministro británico cuando se refería a Sara como Mrs. Brown. El último estallido de guerra en el hogar Berlusconi termina con la tregua que siguió a su última ruptura marital en el verano del 2007. Este ataque de donjuanismo público provocó que la señora Berlusconi exigiera una disculpa pública. La recibió y Berlusconi, que cuenta con millones de acérrimos católicos italianos que lo votan, hizo lo imposible en términos de relaciones públicas, aunque sea solo eso, para enmendar su error. Fue fotografiado con su mujer de la mano y disfrutando de unas vacaciones en familia en su villa de Cerdeña. Bueno, de acá podemos sacar algunas cosas, como es que él va a tapar todo, ¿no? Cómo es que está abusando de su poder, cómo es que ella, a pesar de que no quiere seguir con esta situación, va a tener de parte de él toda la presión para que sí, porque le conviene en estos momentos que ella se mantenga como su esposa. Y este, ¿qué es lo que nos pasa a muchas mujeres cuando enfrentamos la violencia familiar? Y bueno, en el momento en que la mujer dice no, el marido la va a agarrar de la mano para caminar en la calle, la va a abrazar, no la va a dejar ir, ¿no? Y este, hasta embarazarla, ¿no? Embarazarla, para retenerla, porque el hombre violento no puede dejar en libertad a su mujer. Generalmente la dejan cuando por ahí se han enganchado con otra mujer, entonces la dejan a medias, ¿no? Porque su mujer, la mujer para el hombre violento es una cosa, es una propiedad. Entonces tiene una mujer, la primer mujer es su propiedad, nunca jamás deja de ser su mujer aunque ya no la tenga. Después tiene otra mujer, bueno, su segunda mujer, ¿viste? Con la que por ahí tuvo hijos o no, y bueno, pero seguramente en algún momento llegará a molestarla, ¿no? Y así va adquiriendo, pues, según su manera de ver, propiedades, ¿no? Cosas. Está muy lejos, el hombre violento, muy lejos de los sentimientos. Por eso no vale la pena seguir con un hombre cuando es violento, porque uno no se conecta con sus sentimientos jamás, porque él no se conecta con sus sentimientos, y también porque una no se puede conectar con los sentimientos de una hasta que termina desconociendo los propios sentimientos, que es lo peor que nos puede pasar como persona, ¿no? Y que eso uno por ahí en la juventud lo cubre con actividades, amistades, pero pasados los años, los sentimientos uno necesita tenerlos, o la salud mental se vuelve mal, ¿no? Vemos muchos ancianos que llegado a cierta edad, después de los 60 años, bueno, le dicen arteriosclerosis, Parkinson, le dicen Alzheimer, ¿no? Que toda esta mala vida los ha conducido a tener enfermedades tan difíciles. Así que evitar la violencia es pensar muy seriamente en nuestra salud. Yo soy Gilda. leer unos mensajitos que nos llegaron. Nos mandó Fede, que dice que está muy interesante el programa de hoy, las estoy escuchando atentamente, así me informo y aprendo sobre el tema. Nos pide una canción de Rata Blanca Blues y se lo dedica a todas las brujas. Bueno, vamos a tratar de encontrarla. También nos mandó un mensajito Juan, que dice qué bueno volver a escucharlas, quisiera que manden un saludo a mi mamá Antonia Robles de parte de ustedes, es la primera vez que escucha el programa. Bueno, un besito para tu mamá, para Antonia. Y bueno, ahora nos vamos a un tema musical y volvemos con Viejas Brujas. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos en Viejas Brujas. Ahora vamos a empezar con un tema muy importante en sí, ¿no? Seguir, perdón. Específicamente vamos a hablar de qué género. Claro, de qué género. La que siempre estamos en la duda, siempre escucho que está en la duda, que no saben qué género. Bueno, la palabra género implica un conjunto de seres que comparten características comunes. Resulta indispensable comenzar a erradicar la identificación de género con feminismo, ya que si las consecuencias de las problemáticas, las vivencias, mayoritariamente las mujeres, es porque nuestra historia cultural se caracteriza por una dominación masculina. ¿Se entendió esa parte? Sí. Entonces, no es una cuestión de mujeres, sino una cuestión social que posee igual protagonismo de todos los actores involucrados. Las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la familia, las políticas, las organizaciones, el arte, la sexualidad, la ciencia, la salud, la historia. Es decir, que la mirada de género no está supeditada a que la adopten las mujeres ni está dirigida exclusivamente a ellas. Se trata de una cuestión de concepción del mundo en el que vivimos, la sociedad que conformamos. Ahora bien, ¿cómo pensamos las relaciones de género? Cuando hablamos de relaciones de género, relación mujer-varón, nos referimos a una relación de poder, ya que a cada género se le fueron confiriendo a través de la historia distintos espacios y roles sociales que determinaron su conformación, diferencias y desigualdades, que era esto lo que estábamos hablando, ¿no? Que la mujer tenía que estar con el marido, tenía que atenderlo. Una de esas desigualdades está dada por el lugar que cada uno se le ha dado para ocupar, el espacio privado, típico de la familia y sobre todo de las mujeres, quienes deben ser el sostén afectivo del hogar y caracterizarse por la ternura, sensibilidad, pasividad, dependencia y el espacio público para los hombres. Perdón, estoy media trabada. Los espacios públicos. Para los hombres relacionados con la producción, la fuerza, la independencia y el sostén económico del grupo familiar. Ahí están bien marcados los roles que nos asignaron socialmente, ¿no? Uh-huh. Al quedar las mujeres relegadas a la vida familiar, les resulta más difícil reconocer que las problemáticas que experimentan no son exclusivas de ellas y de su familia, sino que atraviesan a todo un conjunto social. Esto mismo obstaculiza el acceso a espacios que impliquen la posibilidad de conocer a sus vecinos y vecinas, de establecer lazos, de discutir sobre determinados problemas barriales e incluso de debatir acerca de la situación general del país, lo cual implica un aprendizaje y un entretenimiento en las prácticas de participación social. Claro, la mujer está ahí dentro de la casa. No puede salir porque si sale, no sé, sale a mirar no sé a quién. O no puede salir porque tantos años de aprendizaje de estar dentro de su casa y de aprendizaje de pensar que a ella le corresponde solucionar los problemas de adentro de la casa nada más. Bueno, que ahora es un obstáculo para salir. Y lo que perdemos como sociedad, porque vos fíjate, si hoy en este barrio hubiera buen aprendizaje de la mujer de ocuparse de los problemas sociales, seguramente acá tendríamos un montón de vecinas que, aprovechando este espacio de la radio, estaría por ahí hablando de un montón de este tipo de problemas, ¿viste? De violencia familiar, de abuso sexual, ¿no? Y conectándose con otras para, claro, encontrar soluciones a esos problemas, ¿eh? Sin embargo, no, hemos aprendido a que lo de afuera como que le pertenece a otro y nosotras nos corresponde estar ahí en la casa mirando, velando por nuestra familia, que no es que estamos ahí felices y contentas, no nos queda otra porque la cuestión se da así, ¿viste? Porque si por ahí no está la mamá, no está la que lava, la que plancha, la que cocina, por ahí esas cosas no se hacen y encima después puede llegar a sufrir toda la familia, uh-huh, ¿no? Pero vos fíjate que si nosotros tuviéramos una sociedad diferente, primero, que nuestras casas serían diferentes, que las familias serían diferentes, ¿viste? Porque, por ejemplo, la mamá no estaría cuidando de sus hijos diciendo, uy, no, yo no puedo salir a estudiar, no puedo ir a trabajar. Yo tengo que quedarme a cuidar a los chicos. No diría esto porque habría guarderías de todo el día, ¿no? Que pensarían en que las mamás tenían que trabajar, tienen que ir a estudiar. Entonces habría guardería de mañana, de mediodía, de tarde, claro, de noche, ¿no? Por eso como que está socialmente, ¿no? Está creado, ¿no? Para que ocupemos los espacios que nos brindan, ¿no? Y no otros que no vamos a poder ocupar. Así es, ¿no? Bueno, estas relaciones de poder que producen desigualdad y a través de las cuales las mujeres quedan en inferioridad de condiciones son las que generan violencia de género. En este sentido, entendemos que la participación colectiva en el ámbito de lo público es central para la redefinición de la situación de subordinación que viven las mujeres. Esto que decías, ¿no? Sí. Empezar a salir de las casas, de empezar a ocupar otros espacios, pero sobre todo a saber que son nuestros también. Sí, y lo que pasa es que no tenemos que ser romántica en esto de que está bien, es así como una mujer o las mujeres vamos a tener nuestra autonomía, ¿no? Vamos a poder disponer de tomar nuestras propias decisiones. Pasa que cuando estamos en casa tenemos un poderoso, ¿no? El jefe de la familia que todo lo sabe, que todo lo puede. Y cuando salimos a la calle tenemos otros poderosos, ¿viste? Y entonces seguramente cuando las mujeres salgan a la calle seguramente se van a encontrar con un no grande de hombres más poderosos que le van a decir, no, las mujeres a la casa. ¿Entendés? Entonces, más bien, más que salir corriendo y gritar libertad, libertad en la calle, que seguramente estaría, no nos van a que estaría buenísimo, ¿no? Pero bueno, no nos van a dejar. Nos van a poner un chaleco, nos van a llevar a nuestras casas. Seguramente, ir construyendo esa libertad, ir construyendo esa autonomía. Por ahí desde lo cultural, ¿no? Desde que informarnos, otra, informar a nuestro alrededor. Informar a nuestros hijos, informar a nuestros compañeros, informar a nuestros vecinos, ¿viste? Crear espacios también para hablar estas cuestiones y también colaborar y sostener los espacios creados para hablar sobre estos problemas. Y bueno, recordemos que la violencia de género es la que se produce como consecuencia de las desigualdades entre los géneros, generalmente por parte del hombre hacia la mujer, pero incluso puede darse en sentido inverso. Durante los últimos decenios, la violencia de género se ha reconocido y tratado como un problema público en lugar de un problema privado. Especialistas de grandes organizaciones como la OPS han identificado respuestas potenciales dentro del Estado y la sociedad civil. Aunque algunos enfoques son más eficaces que otros, la clave para eliminar la violencia de género reside en la participación de múltiples sectores y comunidades enteras. Cuando se aborda la violencia de género desde todos los ángulos, la posibilidad de la prevención se hace una realidad. Se crean redes sociales para asegurar que las víctimas de violencia consigan la atención y la protección que necesitan y que menos mujeres caigan en sus grietas. La creación de estas redes incluye la integración de la prevención y atención de la violencia en los sistemas y servicios existentes, así como el diseño de nuevas respuestas. Las respuestas sociales a la violencia de género recaen bajo varias categorías: servicio de atención de salud, asistencia para las víctimas, programas de intervención con agresores, campañas de sensibilización e información en los medios de comunicación, educación, respuestas legales, intervenciones comunitarias, programas basados en la fe y conferencias y convenciones internacionales. O sea, siempre planteamos que no hay nada mejor que la información, ¿no? Que no hay nada mejor que estar informado, que empezar a crear redes, que esto, la información que vos puedas encontrar, se las puedas transmitir a otra persona. Esto de empezar a abrir caminos. Sí. ¿No? Y acostumbrar a nuestros hijos en la casa a hablar el problema. Y acostumbrar a nuestros hijos a hacer una crítica de la situación de la mujer. A desnaturalizar la situación, el rol de la mujer. Es bueno que nuestros hijos, y claro, es muy importante que nuestros hijos varones puedan hacer una crítica del rol oprimido de la mujer, ¿no? Porque esto de que ¿por qué la mujer no puede salir tarde a la calle, ¿no? Si no es acompañada por un varón, ¿viste? ¿Por qué la mujer no puede criar sola a sus hijos? ¿Viste? ¿Por qué tanta opresión hacia la mujer? Y bueno, porque hay toda una construcción de un rol de inferioridad, donde la mujer no va a saber defenderse, la mujer no va a poder proteger a sus hijos, donde se instala que la mujer está en peligro. Y lo que pasa muy comúnmente es esto, que también a las adolescentes no se las deja salir hasta una cierta edad, ¿no? Mayor de 18, y yo veo que los varones pueden salir desde chiquitos. Sí. ¿No? ¿Cómo sí. No ayudan a esto no ayuda a la mujer realmente a que pueda desarrollarse? Sí. ¿No? Y voy a corregir esto que dije antes sobre esto de que se crea la conciencia de que la mujer está en peligro, y lo digo... acá corrijo, que está en peligro si sale tarde a la noche, ¿no? Que es un peligro real, ¿viste? Pero ¿por qué no cambiar eso, ¿no? Y para eso tiene que cambiar mucho la construcción de el rol de la mujer. Nosotros tenemos que tener una igualdad de condición con el varón. Si nosotras podemos coser, el varón también puede coser. Si nosotras podemos planchar, el varón también puede hacerlo. Y socializar eso. Y bueno, eso nos va a llevar tiempo, pero lo bueno es que lo podemos hablar, ¿viste? Eso es bueno. Y lo bueno es que tengamos también una ley integral de prevención que nos ayuda a sentirnos más fuerte, a tomar nuevos caminos cuando vemos que la opresión en nuestra casa es muy grande. Porque esto que vos decís, una chica tiene que esperar hasta los 18 para salir o para tomar algunas decisiones. No solamente salir, también decisiones como que tienen que ver con su ropa, con sus amigas, ¿viste? Muchas chicas están esperando la mayoría de edad para ser libres. Y cuando llegan a la mayoría de edad, no están preparadas porque no tuvieron un ejercicio de la libertad desde chica, ¿no? No tuvieron un ejercicio de la autonomía, entonces terminan copiando el modelo de mamá que se ha pasado en la casa, lavando, planchando, trayendo cosas, yendo a trabajar, trayendo comida para sus hijos en la casa. Y bueno, y ella termina siendo lo mismo. Entonces todo su sueño de autonomía queda en el pasado, ¿no? Claro. Y continuamos con la cadena, y continuamos con este rol de opresión de la mujer. Yo lo que digo que lo bueno es poder hablarlo e ir instalándolo en nuestras casas, en la escuela. Porque si nuestros hijos aprenden que está bien... mamá hace las cosas de la casa, yo ayudo, papá cuando no trabaja cuando está en casa es un compañero para mamá, porque yo los veo a los dos en la cocina preparándonos la comida, papá la ayuda con la limpieza de la casa. ¿Viste ese chico que comenta eso en un aula, ¿no? Está educando a otros chicos, a sus compañeros. Y es una manera de hacer un cambio cultural. Y después lo que hemos logrado es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Que esto, de esto lo venimos hablando desde que empezamos el programa. Pero es bueno siempre recordarlo, que la norma contempla la existencia de violencia de género física, psicológica, sexual, económica y simbólica. y que establece además los ámbitos en los que se produce, y no solo el doméstico. Mientras la ley actual, decía Clarín por aquellas épocas en que salió la ley, dice, mientras la ley actual aborda solo la atención de las víctimas, la nueva apunta a la prevención. Al respecto, reconoce que la violencia contra mujeres y niñas se origina en la discriminación, por lo que despliega una serie de pautas para eliminar la discriminación. ¿Qué es esto que estamos hablando? Cuando la niña no puede hacer esas cosas, porque esas cosas son estrictamente para el varón, ¿no? Ahí se la está discriminando. Ahí no se la está respetando como persona. Y aparte esto es como un retroceso, ¿no? Porque esa persona que después cumple 21 años y que recién empieza a salir, o sea, de 18 tiene que empezar a vivir cosas que no pudo vivir, es como que retrocede, ¿no? Lo que tendría que haber vivido, como que lo empieza a vivir recién en ese momento, sí. No tiene la experiencia. Sí. Yo tengo a mi amiga, que ahora ya tiene 30 años, pero que vivió con sus tíos mucho tiempo y que a las 6 de la tarde se tenía que meter adentro de la casa. Entonces ella a los 21 años se va a vivir sola porque ya no aguanta esa situación. Imagínense, 6 de la tarde no la dejaban salir a bailar ni nada. Y dice que viviendo sola, se hacían las 6 de la tarde y ella se metía adentro del miedo que le daba. Y ya vivía sola, o sea, ya podía salir. Ajá, pero la había aprendido. Claro, había aprendido a meterse en la casa a las 6 de la tarde. Uh-huh. O sea, apenas bajaba el sol, ya estaba metida dentro del miedo, bueno, que no pudo disfrutar esa etapa. Y fíjate que en violencia hablamos de la indefensión aprendida. Pues dice, pero ¿cómo esa mujer recibe tanto maltrato del marido? ¿Cómo no hace nada? Porque aprendió, ¿viste? Como tu amiga. Aprendió desde chica. ¿A qué era el lugar de ella? Era contener a ese hombre, soportando sus golpes, soportando su maltrato, y que ella tenía que callarse y bueno. Yo soy Gilda. Seguimos en FM Tincunaco, Viejas Brujas, y bueno, esto de la indefensión que decíamos antes, la indefensión aprendida, que es un síndrome, es un problema que se va haciendo cada vez más grande a medida que pasa el tiempo, y que empieza desde chica, ¿no? Desde la desvalorización que sufrimos cuando chica, de esto de por ahí, como mamá, te pido que pienses sin culpas, ¿no? Porque todo lo que hacemos lo hacemos porque lo hemos aprendido de alguien, ¿no? Y en el cuidado de nuestros hijos, a veces pensamos que está bien que lo hagamos porque así los chicos sienten más autoridad de parte de nosotras. Y entonces, cuando los retamos a los chicos, por ahí no usamos las palabras convenientes para subirle la autoestima. ¿Viste? Por una cosa es ponerle un límite y otra cosa es decirle algunas palabras que lo hieren, que no le están diciendo esas palabras, que él ha cometido un error y que va a poder superar ese error. Todo lo contrario, lo que le están diciendo esas palabras es que él nació así y por siempre va a ser así. Entonces nosotras tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Fijarnos a ver qué palabras usamos para marcarle un límite a nuestros hijos, para decirle, mira, este no lo podés hacer, esto sí podés hacerlo. Entonces ahí empezamos a hacer nosotros la indefensión, cuando no le damos herramienta para resolver sus conflictos, ¿no? Ellos van aprendiendo que no valen, que no pueden, que no sirven, que todo lo hacen mal, ¿no? Entonces el día de mañana esto se hace cada vez más grande y cuando están enfrente de un problema no pueden resolverlo. Y yo usé el ejemplo que vos dabas de tu amiga, que ella no sufría golpes ni violencia, porque a veces cuando solamente hablábamos así en los casos de violencia no se ve, ¿viste? Claro lo que es uno aprender algo y bueno, y tenerlo por natural que sea así, y cuando se da la oportunidad de que podamos actuar de otra manera, no lo podemos hacer por solo el hecho de que lo hemos aprendido desde muy chicos. Claro, ¿no? A veces aprendemos lo de la indefensión, que quiere decir, lo dice la palabra, ¿no?, a no defendernos. Lo aprendemos porque vemos a nuestra mamá que no se defiende y copiamos el modelo, ¿no? Y así que bueno, era para seguir hablando sobre la indefensión. Antes de seguir, yo quiero leer unos mensajitos que nos llegaron. Hola, me encanta escucharlas todos los jueves, las felicito. Marta de Favaloro, la verdad que está acá cerquita, gracias. Y acá nos mandaron otro que dice: soy una vecina y vi a unos nenes del barrio con una nena haciendo cosas que no son de su edad. Fue horrible, ¿qué puedo hacer? Sí, ya habíamos hablado nosotras antes sobre los juegos de los chicos, ¿no? Se juntan los chicos en la calle, juegan y bueno, los chicos le cuentan así a los demás chicos lo que ellos están padeciendo, ¿no? Y nosotras lo que decimos es que en estos casos es bueno que te acerques hasta la salita del barrio a hablar con la trabajadora social. Es bueno que sea la salita del barrio, ¿viste? Porque entonces la trabajadora social va a poder hacer algo ahí. Porque ponele, te pasa esto en el Favaloro y te vas al mercante y seguramente la trabajadora social del mercante no va a venir hasta el Favaloro. Entonces, no sé, por ahí el Favaloro seguramente tendría que ser en Acción Social, seguramente consultar ahí por una trabajadora para que venga hasta la casa y pueda hacer algo, ¿no? Claro. Ahora, gracias a esta ley de protección, las víctimas de la violencia de género podrán denunciar al maltratador, ellas o terceras personas, en cualquier juzgado de cualquier fuero y hasta pedir reparación por daños y perjuicios. Además, el juez podrá ordenar el alejamiento del agresor del hogar y de otros ámbitos. Las mujeres y sus hijos podrán recibir atención médica, psicológica, gratuita, apoyo económico y jurídico, alojamiento e inserción laboral. Me parece que ahora la trabajadora social tiene más herramientas para poder hacer con esta familia un proyecto de salida de la violencia familiar. Porque si los chiquitos están haciendo esto entre ellos, están contando lo que está pasando en su casa. Seguramente en su casa no se lo está cuidando como corresponde, y los chicos están sufriendo un abuso sexual de mayores, de gente grande, en su casa o de algún vecino. Entonces la trabajadora social tiene que ir a la casa, ver cuál es la situación, hablar esto con la mamá, y por ahí, si es el compañero de ella que está abusando de sus hijos, y bueno, tendrá que hacer todo un trabajo para sacar este agresor de la casa y poder conseguir un proyecto para que esta mujer pueda sacar adelante a sus hijos, ¿no? O sea, se pueden hacer cosas, no hay que desesperarse, es nada más que tomarse el tiempo y acercarse, avisar a la salita, a la trabajadora social, lo que has visto en tu barrio, y seguramente que se van a encontrar las formas de llevar solución a esta familia, ¿no? Claro. Quería leer algo así rapidito, pero muy muy importante, que es: ¿por qué nos cuesta hablar de sexualidad con los hijos? Tendríamos que preguntarnos principalmente qué significa para nosotros la sexualidad. Mira, esta es una revista de psicología, y fíjate, para hablar con nuestros hijos primero nosotras, ¿viste? Tendríamos que preguntarnos lo que es, qué es la sexualidad. Es decir, si la concebimos como parte integral de nuestro ser, o inherente a todos. Hoy son muchas las parejas que encaran en forma participativa e integrativa la educación de los hijos, conscientes de que se conserven resabios de tiempos pasados que dificultan la comunicación, trabas, prejuicios, preconceptos y mitos, los cuales impiden hablar de sexo y sexualidad espontáneamente. Uno de los problemas centrales del adolescente es que tiene la cabeza llena de preguntas, pero no las palabras para formularla. Lo importante, pues, es facilitársela. Nombrar un terror, una duda, una incertidumbre, es empezar a despejarlos. Poder hablar de una preocupación es quitarle buena parte de su carga de angustia y abrir el camino de la información, una instancia absolutamente clave a la hora de disipar miedos. Entonces, delante de nuestro adolescente, decirle por ahí: ¿a qué le tenés miedo ahora que ya estás grande, ahora que dejaste de ser un niño, una niña? ¿A qué le tenés miedo? Así que vos puedas hacer o que te puedan hacer. Es un buen inicio para una charla, para afinar la comunicación con tu hijo y para poder contribuir en el desarrollo de su sexualidad, ¿no? Ya que ahora para él y para ella va a ser muy importante esta cuestión de cómo vivir su sexualidad. Así que, bueno, una ayuda. Bueno. Bueno, nos vamos a un tema musical y ya volvemos con Viejas Brujas. ¿Cuál es la importancia de la lactancia materna? Si todos los niños y niñas fueran alimentados exclusivamente con leche materna desde el nacimiento, sería posible salvar cada año 1,5 millones de vidas. La leche materna es el alimento perfecto y exclusivo para el niño durante los primeros 6 meses de vida. Dale tu pecho, dale vida. Me duele si me quedo pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero. Entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa y queremos aclarar una cosa sobre los lugares de atención de la violencia familiar. La semana pasada dimos el dato del Centro de Salud Barrio Primavera y lamentablemente no están ya trabajando ahí los grupos de mujeres y ni los grupos de jóvenes. Así que bueno, lo que tenemos es el área de discapacidad en la ruta 197 y Gorriti, la comisaría de la mujer, la dirección de infancia en Subiría 4800, la ONG Construyendo Unidos, donde hay grupos para hombres violentos. Después, en San Miguel, CERES, que quiere decir Centro de Atención, Tratamiento, Asistencia Directa y Seguimiento de Víctimas de Violencia, donde hay grupos para mujeres y grupo para adolescentes. Y está en Paunero, 1471, segundo de San Miguel. Tenemos CESPED, que es una defensoría, que está en España, 1246 en San Miguel. El Centro de Desarrollo Infantil Nuestra Señora del Valle, en Muñiz, que está en Ascuénaga, 3900 y Platón. Y la Mutual Casa de la Mujer, que tiene grupo de ayuda mutua para mujeres en situación de violencia y atiende los lunes de 13:30 a 15:30 horas y está enfrente de la Plaza de Sol y Verde. Como siempre te decimos, que te acerques a estos centros para enfrentar junto con otras este problema. Y bueno, seguimos con esto de la discriminación, y hoy en los diarios sale esto de la legislatura porteña, determinó que apenas hay 55 funcionarias en el gobierno, cuando los varones son 184. Hay un ministerio entero sin ninguna mujer en cargos altos. Distintos legisladores, incluidos del PRO, reclamaron mayor presencia femenina. Buenísimo. La presencia de mujeres en los cargos de mayor jerarquía del Ejecutivo porteño es escaso. Tras la renuncia de la vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti, queda solo una mujer, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. Hay casos extremos, como el del Ministerio de Desarrollo Urbano, donde ninguno de las de los 24 cargos superiores está en manos de una mujer. La ley 474, que establece un plan de igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, y obliga al Ejecutivo a adoptar políticas y acciones a fin de incentivar la participación social y política de las mujeres en los más altos niveles de planificación y gestión de las políticas públicas y en la toma de decisiones de cualquier otra índole. Estoy leyendo el página del miércoles 6 de mayo. También dice, el relevamiento fue realizado por la Comisión Especial de Igualdad Real de Oportunidades y de Tratos entre Varones y Mujeres de la Legislatura. Entre otras cosas, también dice que el proyecto de declaración en el que se expresa la preocupación por la escasez de mujeres en los puestos de mayor jerarquía del gobierno porteño fue presentado en los últimos días y lleva las firmas de Mafia, Gabriela Alegre, por Diálogo por Buenos Aires, María Eugenia Rodríguez Araya, PRO, Martín Jures, Igualdad Social, y de Alicia Bello y Silvia Pedreira, de Frente para la Victoria. Pese a las normativas aprobadas, dice, es un dato comprobable que las áreas ministeriales de la actual gestión de la ciudad están ocupadas casi exclusivamente por varones, con excepción del Ministerio de Desarrollo Social. Y lo mismo ocurre en la mayoría de los cargos de los primeros niveles de ministerios, secretarías y los organismos fuera de nivel. Así que bueno, para tener en cuenta, ¿no? Que así es como se va luchando y bueno, consiguiendo a la mujer estar en todos los espacios que antes eran solo visto para los varones. Exacto, que haya una igualdad real de oportunidades, ¿no? Entre los varones y las mujeres. Claro, porque una mujer en estos cargos, ¿viste? Va a ver la otra parte, me parece, de la cuestión, ¿no? Porque los hombres están acostumbrados, también ellos tienen sus problemas, ¿no? De naturalizar un montón de cosas y seguramente una muy buenísima colaboradora va a ser la mirada de la mujer. Y sí. Y bueno, y también, ¿no? Qué bueno que se empieza a hablar, la verdad que... Que bueno, que fue una semana en la cual no salieron, hace mucho que no escuchábamos que se hablara sobre la violencia familiar, sí, sobre el femicidio, uh-huh, así que estuvo muy bueno. Uh-huh. Vamos creciendo en esa cuestión de comprender que difundir este problema es aumentar la calidad de vida de todos, ¿no? Tratar de vivir mejor. Bueno, así que nos vamos despidiendo, viejas brujas. Como siempre, voy a mandar saluditos a Luna, a Martín, a Natalia, a Carolina, Gisela, a Carolina, que ya la semana que viene ya la tendremos por acá. Ajá, a Lely. A Lely, que también la queremos por acá. Sí. Bueno, a todas las personas que se han comunicado con nosotros, con nosotras. Sí. Y bueno, nos encontramos la semana que viene, sí, el jueves y a las 3 de la tarde. Sí. Y yo quería dedicar un tema a Orlando, uh-huh, para vos, Días y Flores. Bueno, hasta la semana que viene. Nos vamos al tema.